De todos los rincones del mundo, amo con un amor más fuerte y más profundo. Aquella playa extasiada y desnuda, donde me uní al mar, al viento y a la luna. Vuelo la tierra, los árboles y el viento, que la primavera llena de perfumes. Mas en ellos solo quiero y solo busco la salvaje exhalación de las olas subiendo hacia los astros. Como un grito puro. De todos los rincones del mundo, amo con un amor más fuerte y más profundo. Aquella playa extasiada y desnuda, donde me uní al mar, al viento y a la luz.